La vida es más feliz con tacos. Aquí se echarán un buen taco de ojo. Solo aquí en Acrastul 109.4 FM, todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa favorito Acrastul, el único lugar donde hablamos de la taquiza, aquí en el Taco Macho. Hoy entrevistaremos a Don Pepe, el taquero más codiciado de la ciudad, donde nos hablará de los tipos de tacos. Pero antes, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, en arroba el Taco Macho, y que estamos con ustedes todos los viernes a partir de las 3:30 de la tarde. También entrevistaremos a Don Carlos, el cliente que nunca ha fallado en sus compras de la taquería, teniendo el mayor récord de tacos comidos en media hora. Pero antes de comenzar, acompáñenos a oír este título de La Rosalía y J Balvin con el título Con Altura, solo aquí en Acrastul 109.4 FM. Con Honduras, dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Hola, muy buenas tardes. Continuamos nuestra programación con una pequeña entrevista a Don Pepe y a Don Carlos. Entrevista a Don Pepe. ¿Por qué empezó a vender tacos? Mi familia ha sido taquero y es como una tradición familiar. ¿Cuántos tacos vende al día? Los tacos que vendo son 500 al día. El trabajo es muy duro y terminamos muy cansados toda mi familia. ¿Cuál es el día en el que regularmente venden más? Regularmente vendo más tacos los fines de semana porque son los días que descansan los trabajadores. ¿Cuál es el taco que más vende? El taco de al pastor porque es el que está al 2x1. ¿Cuál es su ganancia al día? Mi ganancia al día son 5,000 pesos entre semana y 7,000 pesos los fines de semana. Bueno, muchas gracias por contestarnos nuestras dudas. Ahora pasamos con Don Carlos, el cliente más obsesionado y favorito de Don Pepe. Muy buenas tardes, Don Carlos. ¿Qué hizo para conseguir el récord de más tacos comidos en media hora? Lo que pasó fue que ese día tenía mucha hambre, pues no había desayunado y mi amigo me contó que los tacos de Don Pepe eran los mejores y fuimos a su taquería, por lo que el hambre que tenía yo pedía y pedía y pedía órdenes de tacos. Sin que me diera cuenta ya me había comido 50 tacos en media hora sin querer ganar el récord. ¿Y qué sintió al haber obtenido el récord? Felicidad y a la vez tristeza. ¿Por qué? Porque engordé mucho. ¿Cuál es su taco favorito? De suadero y al pastor. ¿Recomienda la taquería de Don Pepe y por qué? Sí, porque sus tacos son muy buenos y tiene una buena higiene. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Solo aquí en Acrastul 109.4 FM. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en Acrastul 109.4 FM. Agradecemos a los locutores, a Don Pepe y Don Carlos, las personas que entrevistamos el día de hoy y a la gente que nos escucha allá en casita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba el Taco Macho. No olviden escucharnos la próxima semana a las 3:30 de la tarde, donde nos acompañará Lisbeth, la nueva chef del momento, que nos presentará su nueva receta de tacos árabes, ya que habrá 80 tacos árabes en la taquería de Don Pepe. Si usted quiere ser uno de los afortunados en probarlos, no se pierda nuestro próximo programa la próxima semana. Lo más triste es cuando los tacos se terminan. Oh. Ya nos vamos a echar un sueño, pero nos vemos a la próxima semana aquí en Acrastul 109.4 FM a la misma hora. Muchas gracias por su preferencia. Hasta la próxima.